adelante. Aquí está la pieza por este lado, pasa adelante, pregunte, aproveche, pasa adelante. Aquí está la pieza. Adelante. Variedad de producto por este lado, pasa adelante, pregunte, aproveche, pasa adelante, aquí está la pieza. Aquí está la pieza por este lado, pasa adelante. Variedad de producto por este lado, pasa adelante, pregunte, aproveche, pasa adelante. Siga adelante. Aquí está la pieza, pasa adelante. Pasa adelante, pregunte, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Variedad de producto por este lado, pasa adelante, pregunte, aproveche, pasa adelante. Aquí está la pieza. Aquí fue un minuto. Salate, pregunte, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Salate, pregunte, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Adelante, pregunte, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Variedad de producto, que está la pieza. Adelante. Siga adelante. Aquí está la pieza, por este lado, pasa adelante, pregunte, aproveche, pasa adelante. Aquí está la pieza. Producto de aquí, sala, usted, sala, pasa adelante, pregunte, aproveche, pasa adelante. Pasa adelante, pregunte, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Adelante. Producto bonito, barato, pasen adelante. Pasa adelante, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Siga adelante. Aquí está la pieza, por este lado, pasa adelante. Pasa adelante. Pasa adelante, pregunte, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Variedad de producto de aquí, está la pieza. La pieza por este lado, pasa adelante. Pasa adelante, pregunte, aproveche, que está la pieza por este lado, pasa adelante. Aquí está la pieza por este lado, pasa adelante, pregunte, aprovecha, pasa adelante. Aquí está la pieza. Aquí está la pieza por este lado, pasen adelante. Es un producto bonito, barato, pasen adelante. Pasen adelante.